Para los fiscales y activistas de derechos humanos, masacres como el de San Juan Cotzal formaban parte de una estrategia de genocidio. Francisco Soto, del Centro de Asistencia Legal en Derechos Humanos, Calde H, explica la base de las acusaciones. El caso por genocidio está centrado en la región Ixil, en los municipios de Nevac, Chajul, Cotzal, del departamento del Quiché, entre los años 1982 a 1983. Se dieron una infinidad de hechos de violaciones a derechos humanos. Se ha logrado documentar también alrededor de 25.000 personas que se desplazaron en las montañas. Producto de operaciones militares, muchos menores quedaron huérfanos. Estos fueron capturados por elementos del ejército de Guatemala y dados en adopción. Estos son los hechos que básicamente constituyen el delito de genocidio tipificado en nuestro país, ¿verdad? Bueno, el general Río Montt fungía como jefe de Estado, presidente de la República y comandante general del ejército. En esta calidad él tenía la responsabilidad de la conducción de la guerra contra insurgente que se desarrollaba en el país. Él es en gran medida el creador de la estrategia global contra insurgente que da como resultado esta serie de masacres que se dieron en su periodo, ¿no? De acuerdo con la decisión del juez, también Mauricio Rodríguez Sánchez, ex jefe de la inteligencia militar, enfrentará el juicio. Para Francisco Soto, una condena de dos representantes más altos de la dictadura guatemalteca tendría alta importancia para la sociedad y el Estado de Derecho guatemalteco. Vemos estos procesos básicamente en dos sentidos. Uno es que obviamente las víctimas del conflicto reclaman justicia, no solo por las personas que murieron, sino que por todas las condiciones infrahumanas que se dieron en esos años, ¿no?, de persecución hacia la población. Y por otro lado, consideramos que solamente teniendo jueces y fiscales que asuman su papel que les corresponde de poder juzgar este tipo de delitos, se puede garantizar que no vuelvan a suceder los hechos que sucedieron en esos años del conflicto, que no vuelva a haber otro genocidio en nuestro país. Sin embargo, a pesar del éxito del Ministerio Público y de las organizaciones de derechos humanos, es incierto si algún día el exdictador será condenado por los crímenes que se cometió durante su mandato. Ríos Montt tiene ya 86 años, su abogado y el de Rodrigo Sánchez interpondrán amparos contra el fallo. Con esas acciones legales se vislumbra que un juicio comenzará en el largo plazo. La defensa ya había detenido la audiencia de apertura a juicio por un año. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Marcos Plate. En Panamá. En este país, quienes estacionen sus vehículos en espacios dispuestos para personas con discapacidad serán multados con $500. Los estacionamientos públicos y privados destinarán un 5% de los campos para personas con capacidades especiales. Desde Panamá nos reporta el periodista Pallín Atencio. Así es, compañeros, acá en Panamá tenemos que los estacionamientos públicos y privados destinarán el 5% del total de sus estacionamientos para estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que le transporten. También el artículo 178 del Reglamento del Tránsito Vehicular destina que es prohibido el estacionamiento de vehículos en siguientes lugares, en los sitios de estacionamiento para personas con discapacidad. Omaira Toruño, directora del Ministerio de Desarrollo Social en el interior del país, manifestó que el uso de los estacionamientos para personas con discapacidad sin el debido permiso serán sancionados con multas en estos momentos de $500. Mira, tal como lo establece la ley de 42 de igualdad de oportunidad para las personas con discapacidad, definitivamente muchas veces hay que actuar con ese tipo de sanciones porque las personas no respetan los espacios físicos de las personas con discapacidad. Y es lamentable que también en nuestra provincia y por ende en nuestro país existan personas que no son sensibles a estas personas que tienen iguales derechos y por lo tanto creo que es una buena oportunidad para que la gente crea que se merecen respeto y que también hay que darle la oportunidad de que ellos tengan sus espacios. Por lo tanto, no debiera ser, pero es la forma en que podemos que las personas crean sensibilidad sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad. Abel Pérez, no vidente, manifestó que el uso indebido de los espacios para personas con discapacidad no es solamente una violación al reglamento de tránsito, es un acto de discriminación. Para divulgar más que todo acerca de las multas que se le van a poner a las personas que hagan el uso inapropiado de los estacionamientos para personas con discapacidad, ya que ellos se merecen un respeto y SENADI como institución rectora tiene que velar por el cumplimiento de los derechos, en este caso, ¿no? Cumplir lo que se modificó el artículo de la ley 42, el anteproyecto de ley número 199, que habla de que se le va a cobrar $500 a las personas que hagan el uso inapropiado de los estacionamientos. ¿Se va a ser estricto en cuanto a esta multa? Sí, en este caso, como la ATT, lógicamente, Autoridad del Tránsito, tiene que tomar carta en el asunto y realmente boletear a aquella persona que realmente se lo merezca. La ley 42 del 27 de agosto de 1999 dice que solo podrán hacer uso de estos espacios los vehículos que cuenten con la autorización e identificación expedida por el SENADIS. Las características de los espacios y servicios para personas con discapacidad serán definidas en el reglamento de esta ley. Aquellos que violen esta disposición serán sancionados con $500. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. El crecimiento económico de Panamá se concentra en un grupo de sectores quienes reciben el 70% de la riqueza de ese país. De cada 4 panameños, 1 vive en pobreza. Para ahondar el tema, damos el pase de transmisión a nuestro corresponsal, Ronaldo Ortiz. Estamos con la magíster economista Maribel Gordón, vicepresidenta del Frente Amplio por la Democracia, instrumento político electoral del pueblo panameño, que está en proceso de constituirse. Profesora Maribel Gordón, para que nos comente el desarrollo económico que se vende al extranjero desde Panamá, ¿por qué se logra y qué realmente sucede en este aspecto? Bueno, lo primero, que no es correcto hablar de desarrollo económico, porque en este país lo que hay es un crecimiento económico concentrado en un grupo de sectores sociales y sectores económicos o actividades económicas, mientras que el resto de la población panameña queda marginada de la distribución de la riqueza. Es decir, la economía panameña ha estado creciendo. Dicen que a tasas de 10.6% del Producto Interno Bruto en el 2012. Sin embargo, ¿cómo usted explica que de cada 4 panameños uno sea pobre según las estadísticas oficiales? Y es una de las situaciones que efectivamente demuestran que en este país hay dos tipos de condiciones. Una de pobreza, en donde está sumergida la mayor parte de la población, que no puede satisfacer ni siquiera las necesidades fundamentales de vida, mientras que hay un grupo minoritario que recibe más del 70% de la riqueza de este país. Entonces, aquí no hay desarrollo, aquí hay crecimiento concentrado y en actividades improductivas de la economía, lo cual augura que en este país es necesario la lucha que están llevando adelante los movimientos sociales panameños, encabezados por Frena de Eso, en una relación para construir una sociedad más justa, en donde haya equidad social, en donde se atiendan las demandas sociales y en donde la distribución de la riqueza sea una distribución más equitativa, más justa y que responda al pleno desarrollo, ahora sí, de la sociedad panameña. Bueno, Panamá, como ha sido histórico, su dinámica ha estado centrada en los intereses de las grandes economías de centro, en los países desarrollados, y eso genera en una economía globalizada como la que existe en estos momentos, que una crisis a nivel económico internacional impacta sobre la sociedad panameña. Y cuando decimos impacta, impacta fundamentalmente sobre las mayorías marginadas, que ven deterioradas sus condiciones de vida, sus condiciones medioambientales, y donde la informalidad laboral es la que es una condición creciente, que significa bajos salarios, inseguridad social y no el pleno cumplimiento de la satisfacción de sus demandas básicas fundamentales. El papel de Panamá como un eje de desarrollo de servicios, digamos, ¿no? El sector terciario, ¿cómo lo vemos en función de los otros países? Bueno, Panamá tiene un gobierno ya declarado de derecha, o sea, con un planteamiento neoliberal totalmente. Con respecto a estas alianzas regionales que hay, ¿no? Hablamos de la comunidad centroamericana,